Decíamos que las cámaras de los medios hegemónicos dejaron ya, en gran parte, aunque hoy vi una nota de TN hablando de la guardia de cenizas y que no se acabó todo con el fuego, pero en general se han retirado del sur, donde se incendió gran parte de esa belleza que es la zona del paralelo 42. Y para hablar desde el lugar, estamos en comunicación con Patricia Dambiele. Decíamos, ella es educadora, veterinaria, representante de la APDH Noroeste de Chubut, pobladora de Puyén y dueña de un hostel, boutique Ana Cruza. Buenas tardes, Patricia. Te damos la bienvenida a Carlos Morquio y Graciela Carballo a Tengo una Idea. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Graciela. Dueña del hostel Ana Cruza, que se quemó. Se quemó como la mayor parte de nuestra chacra y que sigue ardiendo en este momento. Uh-huh. Por ahí van a escuchar en el medio que pasan los aviones por arriba, porque en nuestro cerro todavía el incendio está activo. La verdad, Patricia, lo lamentamos mucho. Yo te decía ayer, fuera de aire, por mensaje, queremos ser respetuosos, no queremos hacer sensacionalismo con esta tragedia, que por cierto no es espontánea, ni es la Patagonia, como dicen por ahí, no se quema sola, sino que hay intereses. Pasó también en el año 2021, un poco más al norte, en la zona de del Hoyo, de Lago Puelo, ahora fueron Puerto Patriada y Epuyén. Contanos, ¿qué es esto? Porque vos lo publicás en tus redes. Bueno, la Guardia de Ceniza, uno desde la ignorancia supone que es un grupo de expertos mirando cenizas, pero en realidad sigue el fuego, ¿no es cierto? Sí, tal cual. De hecho, a mí misma me pasó, que me sorprende, porque yo, si bien estuve ayudando en el 2021 desde APDH y en el incendio del año pasado como veterinaria tanto en Epuyén como en Mallín, era una vez que había pasado el fuego, era como que la guardia de ceniza era simplemente ver algún rescoldo, no fuegos activos. Y la realidad que estamos viviendo ahora es que con la alta temperatura y el viento se reactivan fuegos importantes. O sea, hay que estar muy atentos. Nosotros llevamos ya como 14 días, creo, porque yo ya perdí la cuenta, casi durmiendo 2-3 horas, nos turnamos, vienen amigos, amigas, a hacernos el aguante a la noche, porque donde uno se descuida, se prende otro foco. Y así como el caso nuestro, que lo hablo en primera persona porque lo estoy viviendo, estamos en la comarca, estamos todos así. Ahora estaba viendo que se está reactivando en el Hoyo de nuevo, que cuando donde el gobernador invitó a que la gente siga yendo a Puerto Patriada. O sea, hay un nivel de irresponsabilidad a nivel de las autoridades que no se puede entender. De irresponsabilidad en el sentido de cuidar a la gente, pero de gran responsabilidad en lo que nos está ocurriendo, ¿no? Ciertamente. Justamente te iba a preguntar eso porque, bueno, este gobernador, Nacho Torres, que gana las elecciones en forma bastante ajustada en su momento, después de la gestión desastrosa de Arcioni, siempre tiene un discurso queriendo diferenciarse de alguna manera, pero el Estado ha estado bien poco para auxiliar a los pobladores, para compartir esta tensa espera que están viviendo ustedes. Yo veo que la solidaridad viene del lado de los vecinos, de otra gente, pero no del Estado precisamente. Totalmente, yo te puedo decir de primera mano porque justo salí en un momento que estaba crítico acá a pedir ayuda a la ruta y justo paró la camioneta del gobernador, que rápidamente me dijo, sí, ya está, y se fue. Y después, como a la media hora, nos mandó una caja con viandas doradas por la gente. O sea, ni siquiera gestionan ellos el sostén del alimento de la población. Y ahora lo que bajan para los damnificados son líneas de crédito, no hay subsidios, no reponen alambrado, no reponen manguera, no dan facilidades a la gente para el material para la construcción. O sea, en el 2021 me acuerdo que A pesar de todo lo que era el gobierno de Arción y a la gente de Golondrinas, les mandaron unos módulos donde podían habitar. Tardaron, se demoraron, pero la ayuda llegó. Ahora, ya la gente del año pasado no recibió lo que necesitaba y este año yo creo que no va a pasar, va a pasar lo mismo. Perdón, Patricia, Carlos te habla. Y me imagino que el gobierno nacional, nada, ¿no? De aporte. En esta emergencia nada, en la anterior sé que mandó una cantidad importante de fondos, de los cuales no llegó a Puyén ni una décima parte. Terminó financiando el municipio, que no tiene fondos el municipio, es un municipio muy chiquitito, pero terminó la asistencia con la gente desde hasta donde pudo el municipio. Patricia, ¿vos qué sentís cuando escuchás estos discursos trasnochados de Bullrich culpando nuevamente, resucitando la teoría de la RAM, los mapuches? Bueno, no sé, porque aparece, digamos, un grupo de gente que precisamente se caracteriza por cuidar la madre tierra. Y bueno, Bullrich vuelve a arremeter con este discurso. Bueno, son los mapuches otra vez. Sí, a mí me produce una enorme indignación. De hecho, a ver, cuando fue el tema de Santiago Maldonado, yo estuve presencialmente en el lugar y nadie me puede decir que ahí se puede ahogar una persona, Claro. definitivo. ¿Por qué no? Porque está lleno de sauces, porque el que se cae se agarra de un sauce y sale, y porque la profundidad tampoco es tanta. O sea, de ninguna manera pudo haber sucedido como lo pintaron. Es histórica la criminalización de los pueblos porque le quieren, históricamente les quitan el territorio. Es un territorio que es valioso desde lo inmobiliario, desde los bienes naturales, y precisamente son los pueblos originarios los que preservan esos bienes naturales porque se sienten parte de la naturaleza. Claro. Ahora, Patricia, la periodista Carolina Papaleo, en un programa por televisión, habló de que se había comprobado la presencia de soldados israelíes. ¿Tenés alguna versión al respecto? ¿Algún Y eso comentario? lo que pasa es que acá, sobre todo en Lago Puelo, es histórico que vengan a vacacionar soldados israelíes que de hecho se identifican como tales, van a dos hostels específicamente, uno es el Onda Azul, que los recibe hasta sus carteles están en hebreo, y el otro es el Sol y Luna, que digamos como que se especializan en eso y siempre, siempre generan problemas de convivencia con la comunidad, son maleducados, son violentos. Y bueno, por otro lado, no podemos dejar de ignorar que este gobernador Torres hizo un acuerdo con Mecorot y que esto es un plan definitivo para despoblar la Patagonia, para dejar liberado a los intereses internacionales, sean cuales fueran. Lo que no cuentan es que nuestra población es muy unida, muy solidaria. Hay un armado comunitario que no terminan ellos de entender y que creo que es el que nos va a sostener para la resistencia y la resiliencia. Vos sabés que comentás esto, me llama la atención y me retrotrae hace algunos años. A mí me tocó compartir una vez un lugar de alojamiento con un grupo también. Teóricamente eran soldados israelíes que estaban de vacaciones. En la zona de Ischigualasto, del Valle de la Luna, también lo mismo que vos comentás, bueno, hubo bastante lío en ese momento porque se emborrachaban, salían a gritar y a agredir a la escasa población de esa zona a altas horas de la noche. Realmente fue escandaloso. Lo que me parece raro es que los soldados vacacionen en grupo. Esto ni siquiera los marines lo hacen, digo, es una cosa bastante extraña que se muevan grupalmente para ir, como decís vos, y muy entre comillas, de vacaciones, ¿no? Tal cual, tal cual. Y de hecho, bueno, en la comarca se menciona eso. De hecho, en la feria artesanal de Bolsón hay cantidad de puestos donde no los reciben, donde no los atienden, cantidad de negocios de comidas y eso donde no los reciben, y a todos nos llama la atención eso. Vienen con aparatología, con sistemas como radios y eso. Es raro, no sabemos qué información se están llevando de acá. Bueno, por otra parte, es importante esto que vos decís de la cohesión y de la solidaridad entre pobladores. Bueno, he visto también toda este armado de voluntarios para el manejo del fuego, el viaje de los bomberos de otros lugares también, en forma totalmente voluntaria y desinteresada. Y bueno, y uno se pregunta, ¿qué presupuesto hay para eso, no? Porque nosotros hablamos bastante seguido con el ambientalista Darío Ávila, él es de Córdoba, y bueno, los recortes que se han hecho en manejo del fuego son terribles. O sea, no hay manejo del fuego, hay apagar incendios directamente. Me imagino que en la zona de ustedes debe ser parecido. Exacto, e incluso leí el otro día una investigación de Tiempo Argentino que hablaba de que Torres había gestionado subsidios internacionales para prevención de incendio y no bajó nada al territorio, no equipó a la gente. Acá la gente se equipa por aportes voluntarios y hay constituidas un montón de brigadas formadas por vecinos y vecinas que se han capacitado porque como esto nos pasa todos los años, año a año, se toman cursos, se capacitan, se equipan. Todos acá, quien más, quien menos, tenemos una motobomba, un tótem que son los reservorios de agua, una manga, mochilas para el agua, trajes ignífugos, cosas que yo en la vida pensé utilizar. Y lo tenemos familiarmente, porque es lo que hace falta para poder defender el territorio. Y todo es por aportes solidarios, por aportes de la gente. Bueno, eso justamente te voy a preguntar porque nos interesa. No, yo he visto que vos estás haciendo una campaña también para volver a levantar el hostel y para otras necesidades también que tienen que ver con reemplazo de mangueras y demás que se han quemado con esta situación. Pero estaría bueno que nos dijeras ¿a dónde se puede dirigir la gente que quiere ayudar? Porque Nacho Torres se mostró muy enojado cuando le dijeron esto de, no dio ninguna explicación, pero sí se enojó cuando le dijeron esto de que de la plata que le habían dado para manejo del fuego, nada había llegado a los territorios. Así que, bueno, nos gustaría que nos digas, no hay mucha información de lugares seguros donde poder donar o donde poder saber qué es lo que ustedes necesitan. Hay un grupo que está en Instagram que se llama Reconstruyendo Epuyén, que ellos se ocupan de chequear familia por familia cuáles son las que están afectadas y cuáles son los alias válidos. Bien. Por otro lado, nosotros en lo particular tenemos una colecta que es para recomponer la luz eléctrica a través de paneles solares y lo que exceda a esa necesidad también lo vamos a redirigir a otras familias que sabemos que están con pérdidas materiales importantes. Bueno, contanos en lo particular dónde sería que podemos ayudar, si tenés algún CBU, algún lugar para transferir, etcétera. Y te puedo pasar los tres alias de mi familia. Dale. Uno es loma.baul.romero. Sí. Ese está a nombre de Patricia Dambiel, es del Banco de Chubut. Sí. El otro es chavero.soy. Sí. Ese está a nombre de Miguel Berardossi, que es mi compañero, es del Banco de Comafi. Y el Sí. tercero es gas.pera.lote, que Sí. ese está a nombre de Franco Martín Vilán, que es mi hijo, que además de vivía en el hostel, es decir, que perdió su lugar de vivienda. Su vivienda. Y en este momento Exacto. ustedes están sin luz, Patricia. Estamos sin luz eléctrica hoy, acá pues lo que te hablo de la solidaridad. Anoche nos vino a instalar un equipo menor de lo que necesitamos, pero como para poder estar comunicados, porque para poder hablar necesitamos internet, y para tener lo básico de una heladera. Un muchacho que hace instalaciones de paneles solares nos dejó en préstamo uno hasta que logremos comprar el que necesitamos para poner en funcionamiento toda la casa. ¿Y cuál es el costo aproximado de esta instalación de paneles y demás? Como para tener una idea del daño. Sí, es para una casa de las características de la mía, porque está el taller también de carpintería de mi compañero y nosotros hacemos ahumados, o sea que hay varias heladeras y estamos en una zona muy aislada. Necesitamos para el equipo completo alrededor de unos 14 millones de pesos. Ajá. Pero para un básico que nos permite un funcionamiento más o menos normal, serían 9, porque lo más caro son las baterías y nos decían que se pueden ir agregando con el tiempo. Bien. O sea, con 9 millones de pesos arranca la casa, digamos. Bien. Y que es un número. Y la zona, digamos, para pensar en el paisaje, nuestro compañero Nico Rosales, que en este momento no está, está de vacaciones, siempre pregunta, cuando tenemos algún entrevistado que no es de Buenos Aires, ¿qué ves vos si mirás por la ventana en este momento, en tu terreno, en tu tierra, en tu casa? ¿Qué es lo que estás viendo? Hay una desolación total. O sea, afortunadamente el entorno directo de mi casa, digamos como el jardín grande, sí, quedó verde porque mi marido le ha puesto un trabajo enorme a tenerlo aislado, regado, el pasto, todas las recomendaciones que se hacen cuando uno vive cerca de los bosques. Uh-huh. Pero en el metro más allá, y es todo tierra arada, es ceniza y palitos negros, y era un bosque maravilloso, era un bosque de... Yo tenía una gran parte de bosque nativo, no quedó nada, es muy desolador. Y hoy bajé a Bolsón porque tuve que ir al cardiólogo, y el camino de acá hasta el hoyo es devastador, eran unos paisajes que yo siempre saludaba cuando iba a trabajar. Y decía, ¿por qué lugar hermoso estoy yendo a trabajar? Claro. Y hoy es tierra arrasada. La verdad que es tristísimo. Es lo que hemos perdido como humanidad, es tristísimo. Sí, es cierto, es cierto. Las pérdidas materiales y las pérdidas de paisaje, ¿no? Yo conozco la zona y realmente es bellísimo. No hay otro lugar igual que toda esa zona. Bueno, deseamos que se reconstruya. También reclamamos, porque también hay que reclamar que el Estado, claro, se presente, porque acá atrás hay intereses, no es una cuestión de fatalidad nada más, la fatalidad no existe. Es así, sí, es así, y bueno, el Estado municipal hace lo que puede, mañana tenemos otra reunión para damnificados, prestadores, para ver cómo levantar esto, pero no le están bajando fondos. Claro. Nada, cero. Yo tengo contacto bastante directo, porque al ser pueblo chico conocemos a todos y realmente uno es cercano al intendente. No es como cuando vivía en Buenos Aires, que el intendente se veía de lejos. Acá es un vecino más y la sufre como la sufrimos nosotros. Y la realidad es que no le están bajando nada. Claro, y yo creo que por lo que comentás vos, por los valores, para un Estado no es un importe tan grande como para poder colaborar. Porque el otro día aquí pasaron datos de lo que gastan en la Casa Rosada, millones de pesos en medialunas, tortas, para consumir los funcionarios que están ahí. Así que, sí, no. O sea, para no eso parece duda. Que hay dinero, pero para un... Para un panel solar, por ejemplo, no. No, tal cual. Y mínimamente pedimos los alambrados. Yo tengo 1.500 claro. metros de alambre todo quemado. Wow. Y cuando vengan los rebrotes, el problema es que los animales de los vecinos que van a tener hambre van a venir a comer el árbol nativo que está rebrotando. Entonces el bosque no resurge más. Claro. O sea, hay lugares donde es importantísimo que el Estado esté presente, y esto de volver a delimitar cada propiedad es fundamental para que volvamos a tener bosque. Sin duda. No solo en mi casa, en todo lo que se quemó, ¿no? Uh-huh. Bueno, Patricia, te mandamos un gran abrazo y vamos a dar difusión de estas dos vías que nos comentaste vos sobre el tema de del Instagram, donde se pueden cotejar los lugares donde se puede donar, nos parece muy bueno. Y bueno, como decía el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando, le pedimos al Estado, en sus funcionarios provinciales y nacionales, que se pongan las pilas, que la Patagonia tiene pobladores, tiene gente que sostiene ese bello paisaje, y no queremos más tierras en manos de aquellos que nunca se les queman las tierras, porque lo de Benetton y lo de Lewis no se quema casualmente. Así que seguiremos con esto, reclamando lo que por justicia corresponde. Tal cual. Es difícil que a esta gente que tiene tan poco desarrollada, por no decir que nula, la empatía les llegue, les conmueva lo que sucede al pueblo. Pero bueno, el pueblo resiste y ya vendrán tiempos mejores. Bueno, nadie se salva solo. Te mandamos un gran abrazo para vos, para tu familia, para tus vecines. Y bueno, acá estaremos para lo que necesiten comunicar. Bueno, Graciela, Carlos, muchísimas gracias. Gracias por el espacio y gracias por darnos luz y visión para que no quede como que ya está, ya pasó, ya se terminó y está todo igual, ¿no? Bien, hemos conversado con Patricia Dambiel. Ella es miembro de la PDH, la región noroeste de Chubut. Es vecina de Puyén, dueña del hostel Ana Cruza, que se quemó todo. Uh-huh. Si ustedes lo buscan en Instagram van a encontrar las fotos. Pero además, no solo eso que sería personal, sino que perdieron toda la posibilidad de tener electricidad ahí en la zona, que es una zona alejada, una zona de descanso. Y yo me acordaba cuando fue el incendio en el Parque Nacional Provincial, perdón, Ernesto Torkins, allá por el 2017, esto de la Guardia de Cenizas no era un lugar donde uno no veía fuego, sino que el fuego brotaba de las raíces de las coníferas. Uh-huh. Es decir, el fuego seguía, el tema es que estaba controlado. Así que acá estamos en la misma situación. Voy a repetir el Instagram que dio Patricia, Reconstruyendo Epuyén. Es un Instagram donde ustedes pueden encontrar corroborados lugares para donar en forma segura a les habitantes de la comarca andina del Paralelo 42.